Según el periódico digital surcoreano Tongil News, el 28 de enero, los habitantes del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte tuvieron ante el ayuntamiento el mitin de velas contra la ubicación del SAT en Surcorea. Los oradores insistieron en que su instalación rompe las relaciones intercoreanas y da provecho solo a Estados Unidos.